Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Toda la música de baile tiene hueco en Berriozar irratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además podrás disfrutar de las sesiones más calientes, de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM, en Berriozar Irratia, Berriozar In Session, con Álvaro DJ. Buenas noches, Berriozar, buenas noches, comarca, bienvenidos, bienvenidas a la 100.8, bienvenidos, bienvenidas a Berriozar Irratia. Aquí comienza, como cada fin de semana, como cada weekend, tu programa de música de baile, Berriozar, Berriozar, Berriozar In Session. Viernes 5 de abril en riguroso directo de 9 a 11 de la noche. Sábado 6, domingo 7 de abril de 11 a 1 de la madrugada en redifusión para ti. Para que bailes, para que disfrutes, para que comiences o sigas el fin de semana, el weekend. Después del programa especial de la semana pasada, casi dos horitas pinchándote una auténtica sesión, hoy sí, hoy volvemos con las dedicatorias a través del email, tu email berriozarinsession@hotmail.com, que lo toco y me quema. Dos horas, 120 minutos pinchándote lo mejor de la música de baile. ¿Quién te habla? ¿Quién te pincha? ¿Quién está en cabina aquí en la 100.8? Álvaro DJ. Por cierto, hoy también tenemos una sesión más cortita que la semana pasada, porque la semana pasada era especial, estábamos de vacaciones desde hace un tiempito, hoy no, hoy llevamos unas horitas de descanso, si estás trabajando, si estás currando. Por cierto, un saludo muy especial a toda la gente que va a empezar ahora a currar. Porque hay gente que también trabaja el viernes noche, ¿eh? Pues ya sabes, sigue la 100.8, porque las primeras horas de la noche van a ser para ti muy calientes. Hoy tenemos varios temas que ya conoces de sobra, otros temas un poquito largos, pero que merece la pena ser disfrutados. Y lo dicho, esa pedazo sesión que tengo para ti. Y es que tengo aquí dos platos, como cada viernes, como cada sábado, como cada domingo, preparaditos para ti. Por cierto, un saludo para Sayoa y otro saludo para Fermín. que nos mandaron la semana pasada un email a, ya sabes, el email de contacto berriozarinsession@hotmail.com, y nos dicen que nos están escuchando desde Donosti, desde San Sebastián, cada fin de semana a través de eguskiplaza.net. Claro que sí, un saludito a toda la gente que nos sintoniza a través del a través de eguskiplaza.net, en el planeta, en el mundo mundial, allá donde se encuentren. Porque las ondas pueden llegar a un montón de lugares, a un montón de sitios, a través de eguskiplaza.net. Oye, que vamos a comenzar la noche con un tema un poquito largo, dura 6 minutos y medio, pero merece la pena ser disfrutado y merece la pena ser saboreado. Nos vamos con un artista que se hace llamar DJ Félix and DJ Nina Simone, cuidadito con esta parejita de DJs, porque me parece a mí que van a dar mucho, mucho de qué hablar. Así que vamos a comenzar con este tema titulado Proyecto X Soundtracks House Party. Ey, ey, cómo suena, ¿eh? Para comenzar la noche aquí, para comenzar el fin de semana o continuarlo si nos escuchas en sábado y en domingo. Esto es Berriozar in Session. Little bit, roll it up, take a hit, feeling it, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling midwest side and now, live my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People tell me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. I get it, yeah, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it, yeah, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold. Pues así hemos comenzado el programa de hoy aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM en Berriozar in Session, tu programa de música de baile. Buenísimo para mí personalmente este tema. Un tema, como te comentaba, de Dina Simone y Félix a dúo, dos DJs que han compuesto este pedazo tema. Project X Soundtrack House Party es como se llama esto que suena en la 100.8 de la FM. Vámonos. Oye, que vamos a seguir, sí, vamos a seguir y nos vamos con otra cosa, como se suele decir, otra cosa mariposa. Nos vamos con esto, que tiene dedicatoria, sí, tiene dedicatoria. Esto suena así, suena de maravilla. ¿Lo conoces? Sí, es el Saturday Night, que lo dedica Yanire, que especifique que es de Berriozar, para toda la cuadrilla de Alsasua, que este fin de semana va para allá. Así que ya lo sabes, para toda la cuadrilla de Alsasua, de parte de Yanire de Berriozar, te pinchamos el temita entero para que lo disfrutes y para que lo sabores, porque va para allá este fin de semana, ¿eh? Saturday Night. Didi-da-da-da. Está un pedazo clásico de los 90 que ahora lo volvemos a escuchar gracias a Yanire, que nos lo pedía a través de berriozarinsession@comail.com. Nos lo pedía para toda su cuadrilla de Alsasua, que este fin de semana va para allá y que es de Berriozar. Que especifiquemos, que es de Berriozar. El Saturday Night clásico donde los haya. We'll be right back. Oye, que tú también puedes dedicar la canción a quien a ti te dé la gana a través de berriozarinsession@hotmail.com. Cada viernes, cada sábado y cada domingo abierto para ti. Para que dediques, lo dicho, a la canción a quien te dé la gana, a quien tú quieras, a través de las ondas del 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. Oye, que nos vamos con esto que suena así. Algo más tranquilito, algo más pausado. Nos vamos con Luxury Crops y este One More Dance. Tranquilito, pausado, para saborearlo y disfrutarlo. Ahí estamos relajándonos un poquito en esta noche de viernes, sábado y domingo en la sintonía de Berriozar Irratia, en la sintonía del 100.8 de la FM y a través de guskiplaza.net, allá donde te encuentres en Berriozar In Session. Todos los estilos musicales dentro de la música de baile, cada viernes, cada sábado y cada domingo a 120 minutos para ti con quien te los pincha y quien te pone toda la buena música, Álvaro de Jota. Oye, que hoy parece que las dedicatorias van de música de baile de los años 90, ¿eh? Vaya, vaya, ¿cómo estamos? Parece que la música de baile de los 90 es la que más os gustaba. ¡Oh, otro clásico! ¡Bum, bum, bum, bum! Down. qué recuerdos me trae este tema. Boom, boom, boom, boom. Un clásico que nos lo pedía a través de berriozarinsession@hotmail.com. Esther, Miren, Pablo, Iker y Luis para toda la peña de Iturrama. Pues aquí está sonando este tema. Boom, boom, boom, boom. Clásico de los 90. Para toda la peña de Iturrama de parte de Esther, Miren, Pablo, Iker y Luis. Oye, que seguimos en la 100.8. Yo aquí bailando en cabina y es que me vuelvo loquito loco con este pedazo de música que te estoy poniendo en esta noche de viernes, el 5 de abril, de 9 a 11 de la noche, sábado, domingo, 6-7 de abril, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, en pleno weekend. ¡Ey, ey, ey, ey! Nos vamos un poquito para Ibiza. Nos vamos con este pedazo de tema, Miami Dance Club, dentro de un auténtico recopilatorio que se llama Ibiza 2011 Progressive House. ¡Ey! Vamos a bailar un poquito de esto, ¿eh? A bailar y a disfrutar a estas horas de la noche, aquí en el 100.8 en Berriozar. In session. Thank you. incluidos en ese álbum Ibiza 2011 Progressive House Miami Dance Club. Sonando para ti aquí en el 100.8 en Berriozar Irratia y por supuesto allá donde te encuentres en eguskiplaza.net, cliqueas en el logotipo de la radio y ahí estamos en cualquier lugar del planeta para ti, viernes, sábado y domingo con música de baile como esto que estás escuchando. Oye, que nos vamos con algo que te va a encantar. Nos vamos con esto que suena así. Esas olitas de mar nos conducen hasta Miami. Y desde Miami nos conducen a una canción extendida del tema Tuck My Tool. Así que a disfrutarlo, a saborearlo, porque esto es fin de semana, esto es pleno weekend. Of games to teach, take me to Miami Beach. Martini drops on your list, party people joining hips. Better my skin like a peach, take me to Miami Beach. Dancing to the beat, feel your heartbeat in your feet. Teeny marks that never bleach, take me to Miami Beach. Hands up in the air, shake your booty, wave your hair. Lost in the crowd, I'm out of reach, so take me to Miami Beach. Donde los haya Super Mario DJ Miami Take Me Too. Oye, ¿cómo va la noche? Espero que esté caliente, caliente allá donde te encuentres, en casita, en la vagina o donde nos sintonices, a través de la 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net, net, net, net. Con poner un net te vale, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo estamos, madre? Estamos en fin de semana, estamos en pleno weekend calentándolo para que tú después te vayas al garito o donde a ti te apetezca para seguir disfrutando, eso sí, de la música de baile. ¡Ey! Esto es American Love. Un tema de DJ Tomás. Joy D. Mayor Remix. American Love. Suena así. Me gusta movimiento. Me gusta, gusta, gusta. Vámonos, que nos vamos. Viernes noche, sábado noche, domingo noche. Berriozar in session. Tu programa de música de baile con Álvaro de Jota. Este tema, cañero, donde los haya, y caliente, ¿dónde lo estás disfrutando? Sí, lo sabes tú muy bien, ¿dónde sino la mejor emisora del planeta? En Berriozar Irratia, en la 100.8, allá donde nos llega el enlace, allá donde nos llega la frecuencia, y a través de guskiplaza.net para todo el planeta, para todo el mundo mundial. Oye, que nos vamos con algo que nos pedían también a través de berriozarinsession@hotmail.com de Juan Magán. Nos lo pedía una tal Cristina para toda su cuadrilla de Berriozar. que la querían escuchar y que no sabían dónde poderla escuchar, pues mira, pues muy fácil, nos sintonizas el 100.8 cada viernes de 9 a 11 de la noche, cada fin de semana de 11 a 1 de la madrugada, y aquí te la pinchamos. No busques más, busca solo el 100.8, porque esto es para ti. Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle. Pierde la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé. Cuadrilla de Berriozar. Ese mensajito nos lo mandaba a través de berriozarinsession@hotmail.com, que quería que pusiéramos esta canción de DJ Magán, de Juan Magán, perdón, bailando por ahí, que no la he escuchado por ningún sitio. Pues sí, aquí lo tienes, para que lo disfrutes. No te vayas del 100.8 de Berriozar y Ratia, porque te puedes encontrar todo lo mejor de la música de baile los viernes de 9 a 11 de la noche, sábado y domingo ya en plena noche de 11 a 1 de la madrugada. Y nos vamos con algo también bailongo para estas horas de la noche. Nos vamos con la reina del verano, un remix de Mike Manfredo y Dani Romero. Dame en la playa sueñitos, mujer. En la arena revuélcame. Que las olas del mar nos lleven. Y en el fondo, mami, bésame. Suelitos, mujer. En la arena revuélcame. Que las olas del mar nos lleven. Y en el fondo, mami, bésame, bésame, tócame y bailame. Que yo quiero estar contigo. Y aunque pase el verano, agárrate mi mano. Que yo no te voy a llevar al olvido. Porque como tú no hay, como tú no hay. Siempre te llevo en my alright, right. Como tú no hay, no, como tú no hay. Siempre te llevo en my alright, right. Como tú no hay. Tú no. Y a mí nadie me ha enamorado como nací yo tú. Soy bliss, quédate aquí que en la cama veo la forma de tu cuerpo y como un sueño te veré desnuda con la luz del sol y si no hay de la luna, pero en fin, olvido olvidar que fui yo el que te hizo volar. Báilame. Como tú, como tú, como tú, no hay nadie. Mike Macfredo, Dani Romero, la reina del verano. Sonando en tu dial favorito, en tu emisora favorita, Berriozar y Ratia, Berriozar In Session, con quien te habla, quien te pincha, todo, todo, todo lo mejor de la música de baile, Álvaro, DJ, cada fin de semana. Oye, oye, que nos vamos a ir con una sesión muy, muy, muy buena, ¿eh? Pero antes vamos a poner las manos en el aire. ¡Ey! ¡Ey! Con el remix de Nelly Furtado, manos al aire. Disfrutamos del tema, escuchamos la cuña del programa y vamos con la sesión, ¿te parece?

now? Oh, what have we done? Don't take you for a fool, never. We've been floating down a one-way river. No way back, can't paddle upstream. I suppose I had a fucked up dream. Had enough of you, had enough of me. What can I say, I'm in a one-man team. Scheming, dreaming, wheeler, dealing. Feeling strange, I'm in love with a scene. General malice, seminal talent. Too many brain cells, chemical imbalance. One day soon I'll get it all examined. Till then I'm going all Biff Tannen. Rewrite the future, new ruler. Too cool now, well it don't suit ya. This is Starship Troopers, living on a hole like a planet reboot computer. Myself, I don't care. Need to tell myself you're not there. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need some air, need some space, need some air, need some space, need some air, need some space, need some air, need some space, need some air. Way I'm feeling, I just don't care. We'll be right back. round and round and round and round. Everything was everything was everything was everything was everything was everything was everything was everything was everything was as long as I am here with you, and then temperature is super high. My temperature is super high. If I scream, if I cry. My temperature is super high. hands up. Everybody in the place, stand up and jump and shake and rush the club until the whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful women be showing off, we're about to cause a riot in this bitch till we hearing the fire alarm going off. We got them watching. Do we really got them on a trance? We got them watching. Do we really got them on a trance? believe what I'm hearing. You've crossed the line. I can feel my blood overheating and all loaded. I'm about to blow like the time bomb. Ticket, ticket, time bomb. Ready to explode. pieza, mueve la cabeza, lanza el culo de una falsa. Oh, Now come on. For the first time. Oh, I- Pues ahí estaba sonando la sesión de este fin de semana, viernes 5, sábado 6, domingo 7 de abril. Oye, que nosotros, que nos vamos, que nos vamos. Llegamos a las 11 de la noche, si nos escuchas en riguroso directo, viernes 5 de abril. Llegamos a la 1 de la madrugada, si nos escuchas en fin de semana, sábado 6, domingo 7 de abril. Como cada fin de semana, como cada viernes, sábado y domingo, un placer haberte pinchado lo mejor de la música de baile y haberte pinchado una auténtica sesión. Quiero bailar contigo, Marte, a todas horas. Volvemos el próximo fin de semana con más música de baile y, por supuesto, con tu dedicatoria a través de el email berriozarinsession@hotmail.com. Nos quedamos con esto que está sonando. No sigue de más. Aquí en la 100.8 en Berriozar y Ratia, en el programa Berriozar in Session. Lo dicho, hasta la semana que viene. Chao, chao. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica, rompe hola. Ay, ay, ay. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala. Ay, ay, ay. Sigue bailando.